Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos sintonizan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo y de José Ángel Domínguez, que me acompaña aquí ante el micrófono. Un placer saludarte, como siempre, Graciela. Muy bien, muy contento porque tenemos un tema muy interesante. Contento y preocupado, ¿no? Porque la vida nacional tiene sus bemoles y suceden muchas cosas que, pues, habría que conocer más al respecto, habría que socializar y habría que hacer algo para transformarlas, ¿no? El tema de hoy es un claro ejemplo, porque el espionaje ha existido siempre, o eso suponemos, pero actualmente ha alcanzado un nivel de sofisticación increíble. Con solo hacer clic podrías estar incorporando a tu aparato un programa espía que puede ser capaz de rastrear cada llamada, los mensajes de textos, los correos electrónicos, dar tu ubicación, los sonidos, imágenes, hasta las teclas que has tocado en un celular, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar de cómo, quienes utilizan estas herramientas, y algo importante, muy importante, ¿para qué? Así es, bueno, este tema lo vamos a tener en nuestra entrevista, pero también vamos a escuchar un reportaje sobre la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que declaró a Televisa con poder sustancial en televisión de paga. Y por supuesto vamos a tener las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que les invitamos a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Estamos absolutamente en vivo, les agradecemos el favor de su atención a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la amplitud modulada, a las emisoras hermanas que lo hacen a través de la red satelital EduSat y a todas aquellas personas que se conectan vía internet. Los invitamos a comunicarse, a participar. Las líneas telefónicas que ponemos a su disposición son el 4155-1060, el 01800-080-1060, este último sin costo para usted, para que nos llame de cualquier parte de la República Mexicana. Estamos en Twitter como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. El correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y tenemos, como siempre, regalos para ustedes. Hay varias instituciones que nos mandan algunas publicaciones, como son la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y nos envía la revista Defensor, Rostros de la Discriminación. También tenemos la revista Mexicana de Comunicación, que nos envía la UAM Coajimalpa, la revista Cuarto Oscuro, que nos envía, por supuesto, Pedro Valtierra, y el periódico Unión de Periodistas. También tenemos en esta ocasión un libro que se llama Culturas en Comunicación, entre la vocación intercultural y las tecnologías de información. Es un libro que coordinaron Inés Cornejo Portugal y Luis Alfonso Guadarrama. Así que llámenos, participen, y vamos ahora a escuchar las noticias de comunicación. Notimedio. Notimedio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga. La decisión aún no se ha dado a conocer de manera formal a Televisa, sin embargo, esto es parte del proceso de investigación en materia de competencia económica que se sigue a Grupo Televisa. Un juez busca intimidar la libertad de expresión de Sergio Aguayo y del gremio periodístico. En la demanda por daño moral que pesa en contra del investigador del Colegio de México, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, seleccionó una perito psicológica para interrogar al periodista sobre su perfil en aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares. Con estas interrogantes, la perito buscará determinar si Sergio Aguayo abusó de su derecho de libertad de expresión como comunicador al atribuir sin fundamentos suficientes a Humberto Moreira acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada. De proceder este tipo de interrogatorio, quedaría como precedente para juzgar a cualquier comunicador, limitar su libertad de expresión y descalificarle a través de una prueba psicológica, lo cual propiciaría una censura previa. En Nuevo León, integrantes de la Comisión de Legislación aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. El presidente de la Comisión de Legislación, Héctor García, señaló que 12 estados de la República ya están legislando en la materia, por lo que se espera que la reforma constitucional sea avalada en el Congreso de la Unión. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión logró un acuerdo reparatorio en favor de un periodista en Querétaro que fue víctima de amenazas y robo por varios sujetos a consecuencia de su trabajo periodístico. Según la Procuraduría General de la República, el comunicador obtuvo una disculpa y un monto económico por reparación del daño. La Cámara de Diputados dotó de autonomía e independencia editorial al canal del Congreso y le otorgó una nueva normativa en la que se incorporan los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad y pleno respeto a los derechos fundamentales. Con esto, a partir de ahora, el canal del Congreso hará uso de la multiprogramación y de aquellos elementos tecnológicos que faciliten sus objetivos de conformidad con sus capacidades técnicas y presupuestales. La Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encontró elementos suficientes para continuar el proceso por acoso laboral y sexual denunciado en el canal judicial. Para este caso, el ministro Arturo Saldívar fue designado para elaborar el proyecto de dictamen que deberá establecer si el exdirector del canal, Enrique Rodríguez, y sus principales colaboradores incurrieron en alguna responsabilidad. A partir del 8 de marzo arrancará el despliegue de la red compartida en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Así lo afirmó Fernando Borjón, director general del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones. El funcionario destacó que el proyecto se encuentra en la etapa de cierre financiero, en donde se están definiendo obligaciones, modelo de negocio y cómo van a establecerse los contratos respecto a quiénes son, quiénes van a firmar y qué tipo de contratos serán. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Estamos en vivo. Le recuerdo que para nosotros es muy importante contar con su punto de vista, su participación, su comentario, y lo socializamos al final. En algunos momentos del programa damos lectura a las llamadas de nuestras audiencias, porque nos parece muy importante efectivamente eso, que se puedan expresar a través de un medio de comunicación. Pero los invito ahora a que escuchemos un reportaje que preparó Alexia Cervantes en torno a la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde declara a Televisa con poder sustancial en un ámbito muy particular, que es el ámbito de la televisión de paga. Así es, una de las noticias pues más importantes de la semana, así que vamos a profundizar en este tema con el reportaje que a continuación van a escuchar. El reportaje. El reportaje. El 30 de septiembre de 2015, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó por mayoría de votos que Grupo Televisa no era empresa dominante en el mercado de la televisión de paga. Esto a pesar de que un dictamen preliminar elaborado por el propio órgano regulador señalaba que Televisa tenía presencia en 2.124 municipios del país, es decir, en más del 80% del territorio nacional. Ante esto, las críticas no se hicieron esperar. Académicos, organizaciones de la sociedad civil e incluso otras empresas televisoras tacharon de incongruente y sospechosa la decisión del instituto. Tan es así que Televisora del Valle de México, mejor conocida como Canal 40, promovió un amparo que resolvió el pasado 19 de enero el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien ordenó anular la resolución de septiembre de 2015 y exhortó al IFT a pronunciarse sobre el caso por segunda ocasión. Sobre esto escuchamos a Miguel Flores Bernes, abogado del Instituto para la Defensa del Interés Público, quien opinó sobre el tema en un foro organizado por el Programa de Regulación y Competencia Económica del CIDE. Yo fui abogado del Instituto para la Defensa del Interés Público, una ONG que participó en los procedimientos de la dominancia, donde se declaró al Grupo Televisa como no dominante. Nosotros participamos ahí presentando evidencia donde claramente se demostraba que era dominante el Grupo Televisa. Y también presentamos un amparo en contra de la resolución, misma que fue desechada por falta de interés legítimo para presentar este amparo. Otro agente que sí fue declarado con interés, que fue Canal 40, por eso es que llegó esto ya al tribunal para que decidiera, ¿no? Entonces, el asunto va a llegar al tribunal, pues aquí hay un interés económico, hay un tema de dineros, y este sí se debe de analizar. Ese es el primer punto importante de la sentencia. El segundo, al final de cuentas lo que nos trae hoy a discutir, es que el tribunal dice que la resolución del IFT está mal, y esto es muy importante, lo quiero recalcar, dice, está mal, y uno de los alegatos que hacía, están mal las cifras, y entonces veo una ilegalidad, una violación del debido proceso legal, pero esto es como agarrar a Al Capone, porque evadió impuestos, y no por todo lo que hizo. A mí me parece fantástico porque la decisión no se fue al verdadero problema de esta resolución del IFT, que es un problema muy, muy grave. Así, después de la obligación impuesta por el tribunal, el IFT discutió y resolvió esta semana que, finalmente, Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el negocio de la televisión de paga, al ser dueño de Cablemás, Cablecom, Cablevisión e Izzi, y con ello, prácticamente el único proveedor en la mayoría de los municipios mexicanos. Ahora, con esta nueva decisión, el IFT deberá determinar las medidas que aplicará a Grupo Televisa para evitar que siga siendo dominante. Al respecto, escuchemos a la doctora Clara Luz Álvarez, investigadora experta en telecomunicaciones y radiodifusión. Sí, se le tiene que poner medidas para evitar que su poder de mercado vaya a ser un factor de abuso. Pero, dado lo que hemos visto del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues tampoco esperemos gran cosa, porque lo que vimos cuando tuvieron que ponerle las medidas de preponderancia, que se parecen pero no es igual, ahí es respecto a televisión abierta, pues vimos que las medidas que le impusieron a Televisa fueron bastante ligeras, muchas de ellas son obligaciones que ya estaban en la ley para todos los concesionarios de televisión abierta, y ahora el instituto debe de poner estas medidas, o estos candados, se puede decir, en cuanto a televisión de paga, televisión por cable, televisión satelital. Pero yo diría, si vemos lo que ha pasado con Televisa, pues tampoco esperemos muchas medidas. Lo ideal sería que el instituto les obligara, ustedes saben que muchas de estas empresas de televisión por cable o satelital de Televisa adquieren, por ejemplo, en exclusiva la FIFA, o en exclusiva en la Liga MX, etcétera, y muchas veces hacen que la gente se cambie a sus empresas para poder acceder a esos contenidos. Una obligación que sí tendría efectos positivos en la audiencia sería que obligaran a Televisa a dar acceso a otras empresas de televisión por cable a que pudieran acceder a estos contenidos que la audiencia mexicana espera con mucha ansia. Pero también, si no se regula eso de los contenidos tipo FIFA, Liga MX, pues va a haber gente que aunque le suban el precio, y aunque esté prohibido que lleve el precio de lo que tendrá que pagar por la, digamos, el Canal 13, el Canal 7 de TV Azteca, etcétera, eso está prohibido por la Constitución que se los mande a los consumidores. Pero si lo llegare a hacer, Televisa sigue teniendo esos contenidos que son, digamos, ancla o de los que la gente está dispuesta a pagar más con tal de ver sus partidos de tal o cual cosa, entonces ahí sí se genera un efecto adverso para los consumidores. Sin duda, la experiencia internacional nos muestra que la televisión de paga seguirá creciendo, porque además ahora es una manera en que los hogares acceden también a Internet. Desde luego, esto no debe tener contentos a los líderes del grupo multimedios más grande de México, pues luego de que se diera a conocer la decisión del órgano regulador, la empresa registró una pérdida de 11.463 millones de pesos en su valor de capitalización en bolsa. Así que será interesante ver cómo en próximos meses acata las medidas de regulación que le sean impuestas. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Mi nombre es Lucía Lagunes Huerta, periodista y directora de CIMAC. Radio Educación ha sido un parteaguas en la historia radiofónica de nuestro país. Con ella muchas generaciones hemos crecido a lo largo de estos 92 años, conociendo un mundo distinto, un mundo que abona los derechos humanos, un mundo que construye cultura y una cultura de derechos humanos. Que hoy Radio Educación logre la FM implica que esa expresión, que ese aporte que ha dado a lo largo de estos años Radio Educación pueda llegar a mucho más gente. Necesitamos que la pluralidad de la radio esté reflejada con estas voces que Radio Educación ha colocado a lo largo de los tiempos. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Estamos en vivo, absolutamente en vivo, en El Fin Justifica a los Medios. Comunícate, por favor, nos daría muchísimo gusto saber tu punto de vista. 4155-1060-01800-080-1060. No solo es un tema el que se toca, sino son múltiples temas los que aborda este programa en cada emisión. En Twitter estamos con arroba radio El Fin, en el Facebook El Fin Justifica a los Medios, y el correo electrónico que ponemos a tu disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y también, digamos, la invitación a hacer un uso seguro de las redes sociales, de las redes digitales, porque hay mucho malandrín por ahí, así que te invitamos a tener cuidado con tus datos sobre todo, ¿no? Ya que participes en la entrevista que vamos a tener a continuación y te lleves una revista Cuarto Oscuro, la revista Mexicana de Comunicación, la revista Defensor, el periódico Unión de Periodistas o el libro Culturas en Comunicación. La entrevista. Espionaje a activistas de derechos humanos. Existen programas de espionaje que son utilizados por varios países con fines de seguridad nacional. Sin embargo, se ha descubierto que también pueden usarse con fines políticos ante la falta de una regulación y protocolos que aseguren su buen uso. Estos programas se instalan en tu celular o computadora y son capaces de extraer mensajes de texto, listas de contactos, registros del calendario, correos electrónicos, mensajes instantáneos y hasta la ubicación del usuario. Algunos convierten los celulares en grabadoras y captan de manera secreta lo que la cámara del teléfono está viendo en vivo. Recientemente, representantes de organizaciones civiles en México han denunciado haber sido objeto de espionaje a través de programas informáticos infiltrados en sus dispositivos digitales. Hoy vamos a platicar de este tema en nuestra entrevista. Y para platicar de este tema, pues tenemos aquí a Alejandro Calvillo. Él es presidente del Poder del Consumidor AC. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias. Y más adelante vamos a tener también una entrevista con Carlos Brito, director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y bueno, vamos a entrarle a este tema Que es muy sorprendente, pero a la vez creíble, ¿verdad? Porque estamos hablando de que defensores de derechos humanos han sido espiados, no sabemos bien a bien por quién, pero a través de este tipo de programas informáticos que se instalan en los dispositivos digitales y donde pueden pues enterarse de todo. Alejandro, tú cuéntanos, ¿qué es lo que has vivido al respecto y por qué? O sea, ¿qué actividad dentro de tu organización, el Poder del Consumidor, ha llevado a que haya gente que tiene tanto interés en lo que tú estás haciendo? Bueno, nosotros somos una organización de derechos de consumidores que nos hemos enfocado, nacimos en 2006, cuando aparece la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que pone la atención del mundo en la epidemia de obesidad y diabetes que hay en el país, y que en ese año demostró el mayor crecimiento en todo el mundo. Entonces empezamos a trabajar en este tema, que tiene que ver específicamente con el alto consumo de alimentos o de comida chatarra y de refrescos. Nosotros desde entonces lo que hemos seguido es promover políticas públicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Son políticas públicas que afectan los intereses de esas grandes corporaciones de la comida chatarra y de las bebidas azucaradas. Desde hace 3 años empezamos a sufrir una serie de problemas. De repente problemas de comunicación, cortes de llamadas muy claves, desaparición de algunos archivos en el propio que a mí me habían llegado, ¿no? ¿Cómo desapareció? No lo sabemos. Y una serie de cosas como incluso eventos que pueden parecer normales, pero cuando tú acudes y tienes una asesoría en seguridad y en seguridad digital y seguridad en general, pues te dicen, bueno, cuando estas cosas ocurren de manera muy continua, no es normal. Como el robo en la misma semana a 2 personas que trabajan con nosotros en el área de comunicación de sus computadoras, ¿no? Pues quiere decir que algo está pasando. Entonces, desde hace 3 años nosotros tenemos una asesoría, ¿sí?, en seguridad digital. Es decir, tratamos de usar los medios más seguros para comunicarnos cierto tipo de información, ¿no? Y seguimos ciertos protocolos. Entonces, entre julio-agosto del año pasado, cuando nosotros estábamos promoviendo el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas, y cuando también estábamos denunciando que el etiquetado frontal de los productos que se había hecho como parte de la estrategia contra la obesidad no servía, llevaba un consumo de altas cantidades de azúcar, había sido diseñado por la industria, ¿no? Y hablamos de un contubernio entre ciertas autoridades y la industria. Yo recibo un SMS, un mensaje de texto, que llega a mi teléfono, viene un teléfono, no venía como un contacto mío, dije, pues es una persona que tiene mi teléfono, pero yo no tengo el suyo, me hablaba por mi nombre, Alejandro, mira, apareció esta nota en proceso, hablan de ti, se está viralizando. Y una liga, le di a la liga, abrió la liga y era la página de Galloso, o una copia de una página de Galloso. Entonces, más que pensar en ese momento que se me había introducido un spyware, lo que dije, esto es una amenaza, ¿no? Una amenaza velada, pero pues no sé qué tan velada, ¿no? Entonces, de inmediato el protocolo era hablar con la gente que nos daba seguridad digital, que es otra asociación civil que trabaja con periodistas y organizaciones que estamos enfrentando estos intereses. Uh-huh. Estos intereses políticos, gente en derechos humanos, intereses económicos, ¿no? Que están totalmente mezclados. Uh-huh. Y entonces, ellos nos empezaron a analizar, dijo, hay que tener cuidado, vamos a analizar esto. Y yo empecé, parte del protocolo era compartir con gente que estuviera trabajando en lo mismo, ¿no? Y me comuniqué con Luis Manuel Encarnación, un compañero de una red que se llama Contrapeso, y le dije, oye, ten cuidado, recibí esto, estamos viendo si alguien más lo ha recibido. Él lo recibió a los 2 días. Y en otro evento, en un evento que estaban académicos, y esto es también muy grave, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, es decir, de una institución del gobierno, ¿no? dije, bueno, le voy a preguntar al doctor Simón Barquera, que había hecho estudios y ha hecho estudios sobre los daños de las bebidas azucaradas en la salud, y que es muy activo en sus redes sociales hablando de esto y promoviendo políticas contra este tipo de productos y su consumo. Y cuando me llevé la sorpresa, cuando le dije, oye, tú no has recibido esto, me mostró al menos 6 mensajes muy parecidos. Estos mensajes fueron, se sacaron las imágenes, las ligas, se enviaron por la gente que trabaja en seguridad digital y por la red, por la protección de los derechos digitales, se envió esto al... Yo diría que es el grupo de investigación o la institución de investigación más importante en estas cosas, que se llama Citizen Lab o Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto. Ellos hicieron todo un estudio de esto y encontraron que a través de estos mensajes se había instalado en nuestros teléfonos celulares, o se pretendía instalar en nuestros teléfonos celulares, un spyware, es decir, un sistema de espionaje altamente sofisticado de nombre Pegasus. Este sistema de espionaje está elaborado por una empresa israelí. Esta empresa israelí declara y tiene en sus principios que ellos no venden este sistema más que a gobiernos. Se sabe por documentos que se han filtrado y que han sido publicados también en el New York Times, y que también ha tenido acceso Citizen Lab, de que México, el gobierno mexicano, es uno de los principales clientes de esta empresa israelí. Y bueno, esto pues nos ha generado mucha consternación, porque pues nuestra actividad no debe de afectar los intereses del gobierno, es una actividad por la salud pública, seguimos las recomendaciones. Cuando nosotros estábamos trabajando para aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, era una recomendación incluso de la Organización Mundial de la Salud aumentar el impuesto. Entonces, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo llega? ¿Quién nos está infectando a nosotros con un sistema que nada más compra el gobierno? Y para... ¿intereses de quién? Exacto. ¿No? Porque todo, pues yo, o sea, todo el mundo, y esta nota salió en el New York Times y se reprodujo en todo el mundo, ¿no? Pues todo el mundo dice, bueno, pues parece ser que la industria de bebidas azucaradas está detrás de esto, ¿no? Y bueno, lo que pedimos es, ¿hay alguien enfrentado en el gobierno que tiene acceso a estos spywares y lo está utilizando para hacerle favores a la industria? ¿O es una directriz de alguien dentro del gobierno a la gente que está aplicando esto? O sea, es algo que se tiene que investigar. No podemos permitir. O sea, lo que tienen acceso es a todo. O sea, tienen acceso al micrófono, a la cámara, a tus listas, a mis listas, correos, a mis correos, a cuando, tu agenda. A mi agenda. Cuando yo pongo una clave para entrar en mis correos, esa clave tienen el registro. Es decir, que tiene el registro de todo. Y, y cuando hay una guerra que no hay ningún tipo de... pues qué digamos, de consideraciones, pues se van contra todo, ¿no? Y sabemos que si ellos no han sacado cosas personales, no es porque no las han tenido o porque no tenemos cosas personales que ellos puedan utilizar. ¿No? En nuestra contra, ¿no? Entonces, pues es muy grave que esto esté ocurriendo. Muy grave por muchas cosas, Alejandro Calvillo. Por un lado, el trabajo que ustedes hacen como una asociación civil que ha molestado, ha pisado callos, digamos, de intereses poderosísimos, de industrias transnacionales, como es el caso de las refresqueras. Y yo creo que específicamente la empresa Coca-Cola en particular ha demostrado utilizar a lo largo de la historia, pues, métodos cercanos a esto. Y la otra es esa sujeción, digamos, o posible sujeción de empleados del gobierno, de instituciones gubernamentales que tienen estos programas tan sofisticados. No imagino Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, desviando estos programas para buscar cosas para ustedes, pero a lo mejor la Secretaría de Gobernación sí. No sé. Pues tal vez algún funcionario, algún trabajador, alguien que, es lo que no tiene un comportamiento ético, pues está haciendo este uso del software, ¿no? Nosotros hemos enfrentado eso y hemos enfrentado y denunciado también a las instituciones que han tenido ligas con estas empresas. Es decir, yo acabo de escribir recientemente al respecto diciendo que sí habría y hay funcionarios ligados o instituciones ligadas a estos intereses. Desde hace años hemos denunciado que COFEPRIS elaboró un etiquetado frontal supuestamente para combatir la obesidad y que tendría que permitir a cualquier consumidor, sí, de manera muy sencilla, saber si un producto es alto en azúcar, no en sal o en grasas. Y las etiquetas son difíciles. Las etiquetas no se entienden. Tienes que llevar tu lupa al súper. Porque... Y un diccionario. Engañan, te llevan un consumo de altos contenidos de azúcar, en fin. Entonces, todo esto lo hemos denunciado en su momento y hemos obtenido por acceso a la información que estos criterios no se han elaborado con expertos libres de conflicto de interés. En fin, hemos entrado a fondo de esto y hay ligas entre funcionarios, ¿no?, y estas empresas. Y lo hemos denunciado en su momento. Entonces, pues sí, o sea, si afectamos intereses también de funcionarios que obtienen su poder o buscan su poder a través de estas alianzas con grandes empresas que tienen un poder económico enorme, ¿no? Así es. Y bueno, parece increíble que de película de ciencia ficción esta capacidad que tienen estos programas informáticos de apoderarse absolutamente de todo a través de nuestro celular. Platicamos hace rato con Carlos Brito de la red de por los derechos digitales para que nos contara un poco cómo es que se funcionan estos programas, cómo lo lograron detectar y qué es lo que se puede hacer ante esto. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Detectó el modus operandi del espionaje en este caso. Y le agradecemos mucho a Carlos Brito, él es director de incidencia en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, por tomar esta llamada telefónica para El Fin Justifica a los Medios. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo y gracias a ti. ¿Me escuchas bien, perdón? Sí. Sí. Excelente. Carlos, ¿cómo es que detectaron ustedes la existencia de este programa espía en los equipos? Tengo entendido que es un programa que se llama Pegasus. Así es. Bueno, esta historia inició en agosto del año pasado, cuando el New York Times publicó un caso similar, un caso en los Emiratos Árabes Unidos, con un defensor de derechos humanos de aquel país. Y ese defensor recibe mensajes muy parecidos a los que encontramos acá. Recibe mensajes de SMS con un título bastante escandaloso y casi incitando a esta persona a darle clic a esa liga. Lo que hizo este defensor fue, en lugar de darle clic, toma ese teléfono, lo envía a la Universidad de Toronto, en Canadá, y ahí en el laboratorio que se llama Citizen Lab, verifica que esta liga pertenecía a la infraestructura de una empresa llamada NSO. Que está basada en Israel, pero también tiene oficinas en San Francisco. Y lo que ocurre es de que a la hora de generar el reporte, este laboratorio avisa a Apple, a la empresa de iPhone, avisa para evitar que esta vulnerabilidad se siguiera explotando. Apple forza una actualización de su sistema operativo a nivel global, porque en efecto verifica, comprueba de que esa vulnerabilidad está presente y es peligrosa y está siendo explotada, y esto se termina publicando en New York Times. Además se acompaña con el hecho de que se detecta este laboratorio, que hay una víctima en México. Esa víctima en México se llama Rafael Cabrera, uno de los periodistas del equipo Aristegui Noticias que ayudó en la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y pues lo que a nosotros, el mensaje que nos llega es: oye, seguramente esto le está pasando a alguien más, no solamente a Rafael Cabrera. Entonces, y una serie de organizaciones en temas de derechos digitales, nos lanzamos, digamos, a la casa de preguntar, oigan, ¿han recibido a alguien más? ¿Saben? ¿Conocen a alguien que haya recibido este tipo de mensajes? Y sí, en efecto, los encontramos, y es este caso que se está exponiendo ahora en público. Claro, además del de el Instituto Nacional de Salud Pública y de la Fundación Mídete, que fueron objeto de este mismo sistema, digamos, Carlos. Así es, ellos lo que sabemos, digamos, al momento es de que estas tres organizaciones, dos activistas y un científico en torno a... tienen en común una cosa: recibieron mensajes en julio del año pasado, mensajes que tiene una liga a la infraestructura de NSO, una empresa que dice solo venderle a gobiernos y solamente para labores de seguridad nacional y seguridad pública, y que sabemos por otras fuentes, fuentes que han sido comprobadas, que distintas instancias del Estado mexicano han adquirido este tipo de programas de NSO, Pegasus. Hablan ustedes del CISEN, por ejemplo. Se entendería que el CISEN comprara este tipo de software de espionaje. ¿Algunas otras entidades del gobierno mexicano que estén haciendo uso de este tipo de sistemas? Particularmente la SEDENA y la PGR. Hay que recordar que la Constitución solamente habilita a tres instancias para lo que sería la intervención de comunicaciones, y no, que son la Policía Federal, la PGR y algunas procuradurías. En este caso, no solamente habilita solamente a tres autoridades, sino que más, no es para cualquier caso, solamente para cuando se configura una amenaza al interés nacional o a actos de seguridad pública. Prevención del delito en el caso de la Policía Federal. Ninguna de estas autoridades, ni la SEDENA, ni la PGR en este caso, ni otras instancias estatales, por ejemplo, tienen ningún tipo de facultad. Pero además, claramente, más allá de toda duda, ni Rafael Cabrera, el reportero, el periodista, ni estos dos activistas, ni el científico, ninguno de los cuatro configuran ese, no podríamos decir que son delincuentes. No podríamos decir que es evidente que estén involucrados en algún tipo de acto como terrorismo, crimen organizado. No se puede. Es decir, lo que siempre se ha manifestado que este tipo, o se ha defendido, que este tipo de medidas de intervención de comunicaciones son para generar seguridad a las personas y que nosotros debemos entonces entregarles a cambio nuestra privacidad. Claro. Aquí lo que estamos viendo es que esa tesis está desmontada. Por supuesto. Carlos Brito, no es seguridad de las personas, seguridad de las empresas tal vez. ¿Cómo explicar este caso de espionaje a activistas que han trabajado por la salud alimentaria? La pregunta que te haces es más que pertinente. Y en efecto, y además, no solamente eso. Hay parte, digamos, del servicio de esta empresa. A diferencia de otras empresas que se dedican a lo mismo, como Hacking Team o Finn Fisher, esta en específico se dedica a estudiar a los objetivos, se dedica a hacer lo que se llama ingeniería social, saber en qué momento de sus agendas a estas personas les va a afectar más, en qué momento, de qué manera activar, digamos, botones emocionales que van a hacerte un impulso para darle clic. Se mandan mensajes con textos que hablan acerca de accidentes, acerca de líos amorosos, acerca de una serie de cosas que harían que cualquier persona dijera, ¿y si le voy a dar clic a esto? Claro. Eso no solamente entonces significa un tema de intrusión en la vida privada de estas personas a partir de ahí, sino que existe una labor de investigación de estas personas para saber, digamos, qué les duele, cómo llegarles, cómo hacer que estas personas le den clic. Entonces, digamos que lo grave de este caso no inicia a partir de que son infectados los teléfonos. Hay quien puede confundir eso. Y además el elemento es de que se les investigó para saber en qué momento de la discusión si quitar el impuesto al refresco o las bebidas azucaradas o incrementarlo. Sabían perfectamente quienes hicieron esto, en qué momento, en qué días hacerlo, para tener mejor información en torno a las actividades de los activistas y científicos. Por supuesto, dejan a las personas en un estado de vulnerabilidad y, bueno, pues eso es grave, pero también cuando afectan sobre todo a las políticas públicas que se podrían, digamos, tomar en uno u otro sentido y que serían benéficas para una gran cantidad de la población. ¿Existe alguna regulación gubernamental entonces sobre cómo controlar el uso de estos programas espía? No existe regulación porque, como están hoy la Constitución y las leyes, esto es claramente ilegal. Esto es claramente ilegal y tendrían que generarse responsabilidades tanto administrativas como penales. Y de hecho nosotros vamos a avanzar en esta ruta. No hay justificación alguna que permita que se adquiera, se administre, se aplique, se ejecute en contra de nadie un tipo de software tan altamente invasivo para esto. Otros lugares del mundo, por ejemplo la Unión Europea, ya vienen de regreso en este tipo de políticas, incluso cuando lo que se manifestaba ya era el combate al terrorismo. Es decir, cuando tú comparas los instrumentos que puede usar el Estado para generar seguridad y pones este tipo de herramientas sobre la mesa, te das cuenta que hay cosas que son totalmente desproporcionadas. No sirven ni siquiera para eso. no servirían, y así está la evidencia. Nos publicamos hace unos meses el estado de la vigilancia, que es un informe en el que precisamente ponemos al fuego de la evidencia si este tipo de herramientas sirven para aquello que nos dicen que van a servir. Y la verdad es que no, además son costosas, hay un montón de elementos de ilegalidad y que no se está usando para los fines legítimos. Entonces, no es que la solución sea vamos a legislar para regularlo, que eso es precisamente, y perdón que me quede un poco de tema, lo que buscaría la Ley de Seguridad Interior. Sí. Tanto la iniciativa del diputado Camacho Quirós como la del senador Gil Suart buscan que esto de lo que estamos hablando, en el caso de cuando son militares quienes están usando este tipo de herramientas de vigilancia y espionaje, hasta cierto punto quedarían reguladas, quedarían legisladas. Es decir, lo que hoy es un problema en los hechos, por principio, que es totalmente desproporcionado, innecesario, ilegítimo, ilegal, querrían avanzar en su legalidad. Entonces, es muy preocupante el contexto en el que estamos viviendo, porque tal parece que no hemos aprendido nada en los últimos 10 años, ni en materia de seguridad, ni en materia de cómo integrar a la sociedad civil, a la discusión académica, a la discusión científica, a la generación de políticas públicas. Tal parece que en un conjunto amplio estamos dando pasos para atrás. Claro, y no solo que no hemos aprendido nada, Carlos Brito, sino que a lo mejor las instancias gubernamentales han impedido este aprendizaje en su propio beneficio. Te agradecemos muchísimo, Carlos Brito, director de incidencia en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, por esta reflexión puntual que haces en torno al caso de espionaje contra activistas que trabajaban por la salud alimentaria de este país. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Sí. Bueno, pues estamos en vivo. Ya escuchó usted las maneras de ponerse en contacto. Nos acompaña Alejandro Calvillo. Tuvimos a Carlos Brito, director de incidencia de Red en Defensa de los Derechos Digitales, vía telefónica. Y Alejandro Calvillo es presidente del Poder del Consumidor AC. Son activistas que han trabajado por la salud alimentaria del país, lo cual no es poca cosa, porque, como usted seguramente sabe, México pues tiene honrosos primerísimos lugares, nada honrosos primerísimos lugares, quiero decir, en materia de obesidad infantil y también en cuanto a los adultos. Y mucho de eso puede ser por la ingesta de estos productos chatarra, pero sobre todo bebidas azucaradas, que pues son parte primordial. México es el consumidor número uno, creo yo, en el mundo. A nivel mundial parece que sí, ¿verdad? Todavía, Alejandro. ¿Somos el primer país consumidor de refrescos? Estamos en los primeros lugares. Obviamente, parte de las estrategias de esta industria, ¿no?, que es muy muy poderosa, no solamente podría ser esta de estar tratando de espiar y obtener información, sino también negar las políticas, ¿no? El tema del impuesto a las bebidas azucaradas, ahora que me preguntas si somos el mayor consumidor, ya pasamos a ser el tercer consumidor nada más en América Latina. O sea, sí bajó. Estamos por abajo ahorita de Chile y de Argentina, en las tendencias que venía. Entonces sí bajó. Ahorita se acaba de publicar el estudio del segundo año del impuesto, de 2015, el único publicado en una revista científica, y encuentra una reducción un poco mayor a la que se dio el primer año, y era lo que habían previsto los científicos. Entonces, pues es todo, es negar las políticas, es negar los daños, ¿no?, y es la guerra sucia por todos lados, ¿no? Ahora, los logros que se han obtenido en estos últimos años a través precisamente de estar muy de cerca metiendo estas demandas de la sociedad civil en el legislativo, han sido pues exitosos de alguna manera, ¿no? Se ha logrado disminuir, aunque sea un poco, el consumo de refrescos, se aumenta a través del aumento de los impuestos, pero todavía es muy bajo el impuesto y estamos buscando que esto se aumente. ¿En qué otras cosas ustedes han podido, digamos, tener logros en este sentido de regular este tipo de alimentos y bebidas azucaradas? Pues Tuvimos un papel importante desde la sociedad civil en lograr que hubiera una regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, y estamos luchando para que se aplique realmente, ¿no? En la mayor parte de las escuelas no se está aplicando, se han saltado, ¿no? Pero se ha reducido de bebidas carbonatadas, pero ahí tienes algunas bebidas azucaradas todavía que se venden dentro de las escuelas. Entonces estamos empujando para eso, es muy importante, se ha demostrado que es una medida que puede tener mucho éxito en estados de la Unión Americana. Se ha demostrado donde hay una regulación fuerte de alimentos y bebidas en las escuelas, se contiene el aumento del sobrepeso y la obesidad. Hemos promovido que haya una regulación, una prohibición de la publicidad de comida chatarra y de estas bebidas dirigida a los niños. Híjole, también otro tema. Apareció una regulación, ya tenemos una regulación, pero es súper débil. Es algo que hemos denunciado que la autoridad lo hizo con la industria, no reguló. Como ustedes bien saben, este estudio de IFETEL de audiencias infantiles, pues desgraciadamente porque no deberían de ser los horarios, los niños lo que más ven en televisión es entre 8 y 10 de la noche, no se regula eso. Los programas que más ven desgraciadamente son telenovelas, no se regulan las telenovelas. En fin, hemos avanzado de a poquito en algunas áreas, ¿no? Y seguimos en esto. Creo que las campañas que se han hecho han generado también conciencia entre la población del daño de estas bebidas. Tenemos encuestas nacionales que lo demuestran. Entonces, es un cambio que tiene que ser regulatorio, pero también un cambio cultural, ¿no? Y eso toma tiempo. Y eso toma tiempo y tienen que enfrentar intereses. Intereses poderosísimos. Aparte, lo estamos viendo que llegan a utilizar recursos estatales para, bueno, investigar, para hostigar, para estar encima de activistas de la salud alimentaria. Tenemos llamadas, vamos a darle paso a las opiniones y preguntas de nuestro público. César Cruz vía Facebook nos dice: ¿qué responsabilidad tienen las empresas que generan los sistemas operativos de los smartphones como Apple y Google para no frenar determinados programas para espiar? Sí, de hecho, a raíz de estas denuncias que se han hecho sobre este sistema de Pegasus, que al parecer es mucho más efectivo en teléfonos de iPhone, Apple empezó todo un proceso de revisión y está anunciando que está metiendo al mercado, o está por meter al mercado, aparatos que resisten este tipo de ataques. De ataques. Bueno, César Cruz se lleva el libro. Excelente. Alejandro Martínez es comerciante de Tlalpan. Muy interesante la información que nos dan de los medios. Agradezco al equipo de investigación. Felicitaciones. Gracias a usted. Guadalupe Isla nos llama de Yucatán. Dice: el deterioro que tiene nuestro planeta se resuelve volviendo a lo natural. Por lo tanto, se necesita una dosificación de medios digitales para volver a los medios tradicionales. La radio tradicional no daña la vida de las personas como lo hacen los medios digitales, respecto a lo que han comentado sobre cómo se meten los medios a nuestra vida. Dice Ignacia González Ramírez vía Facebook: amigas, me llevé una ingrata sorpresa al escuchar a Froilán López Narváez insultando a Donald Trump y culpándolo de todo lo que ocurre a los mexicanos, alabando la actuación de Peña Nieto. Ojo, en el programa, que no te grillen. Sí, ya nos había espantado, señor. Rafael Silva dice: hola, yo tengo más de 35 años de escuchar Radio Educación. Pues le agradecemos muchísimo. Carolina Colín Contreras dice: ¿y Radio Educación cuándo la FM? Estamos en espera. Ricardo Rosane, de la Gustavo Amadero, dice: en las dos emisiones más recientes del programa de la Defensoría está pasando en vivo y dan los teléfonos, pero no leen los mensajes del público. Y si de verdad está en vivo, ¿por qué no contestan? Ya, yo creo que porque el programa tiene media hora de duración y luego no alcanza. Pero es una... Hay que llamar desde el claro. principio. Fermín Peña dice, es laboratorista, dice: felicidades, muy buen tema el de hoy. Martín Catalán, de Nesa, nos dice: un buen programa que nos ayuda a ubicarnos en la realidad. Saludos a todos y FM para Radio Educación. Alex José vía Facebook: buenas tardes, gente bonita de Radio Educación. En mi opinión, Televisa, apoyado por el PRI, están haciendo un monopolio de corrupción. Ahí está. Alejandro Calvillo, ¿están utilizando recursos legales en esta estrategia de defensa? Sí, se está preparando una defensa. Yo creo que hay que decir que no ha habido ninguna respuesta por Secretaría de Gobernación frente a esto. Ya hay dos puntos de acuerdo. Un punto de acuerdo tomado en el Senado y otro en Cámara de Diputados pidiendo, ¿no?, a Secretaría de Gobernación de investigación. Es importante mencionar lo siguiente. La ley establece que este tipo de investigación lo pueden hacer nada más la PGR, la Policía Federal y el CISEN, ¿no? Y que se requiere una autorización judicial federal previa. Es decir, esto tiene que ir a fondo. Si no fue el gobierno tendría que demostrar, ¿no?, que no fueron ellos. E investigar. Y investigar quién fue. Le corresponde a ellos. Pero como todo indica y las pruebas que hay inducen a que fue el gobierno o se usó el sistema que el gobierno compró, porque además algo importante que hay que mencionar es que tú no compras el sistema y te pones a aplicarlo a quien quieres. Cada vez que lo aplicas necesitas una licencia y esa licencia cuesta miles de dólares. Es decir, hubo miles de dólares para aplicarme a mí ese spyware, para aplicarle a Luis y para aplicarle a Simón ese spyware. Cada vez que lo utilizan tienen que pagar miles de dólares. Entonces se necesita hacer esa investigación. Tendrían que tener un registro de a quién se está aplicando y dónde está la autorización judicial previa, ¿no? Y la propia ley dice que no se puede utilizar este tipo de espionaje, o que cuando se puede utilizar es únicamente frente a criminales o cuando hay riesgo de una de seguridad acción terrorista nacional, claro. Y seguridad nacional. Muy bien, pues estaremos muy atentos a lo que sucede con este caso. No hay fechas todavía, digamos, en las cuales habrá resoluciones ni nada, Alejandro. No tenemos esas fechas, pero lo que sí quiero decir es que como nosotros formamos parte ya de una comunidad internacional que trabaja frente a esta gran epidemia global, porque es una epidemia global de obesidad y diabetes, que está colapsando los sistemas de salud pública en muchos países, hay una preocupación enorme y esperamos pronunciamientos de la comunidad científica y de organizaciones internacionales exigiendo una investigación al respecto. Esto lo sabe ya la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sabe que personas que estamos trabajando siguiendo sus políticas hemos sido objeto de este tipo de ataques, ¿no? Fíjate, empleados del gobierno que hacen labor a favor de las empresas, dice la señora Rosa María Hernández, ella es jubilada de Tlalnepantla, dice, respecto al comercial que Enrique Peña Nieto hizo a favor de Coca-Cola, diciendo que él tomaba una coca diaria, es no tener vergüenza, es una inhumanidad que en el país con problemas de obesidad salga él haciendo este comercial. Por Dios. Alejandro, ¿cuál es la página web de El Poder del Consumidor para que nuestros radioescuchas la visiten y vean el trabajo que ustedes realizan? La página es www.elpoderdelconsumidor.org y si a ustedes les interesa todo el tema de salud alimentaria, también movilidad, transporte en las ciudades que tanto sufrimos en en esta Ciudad de México y en las grandes ciudades del país, pueden suscribirse. Tenemos ahí una opción, es un boletín gratuito, se suscriben, les llega un correo, confirman que fueron ustedes por seguridad y van a estar recibiendo gratuitamente información al menos una vez a la semana. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, muchas gracias por estar en el programa. Mucha suerte y cuídense mucho. No, gracias y esperamos, igual que los radioescuchas, tener a Radio Educación también en FM. Muchas gracias. Esperamos que sí. Trabajamos para usted en esta oportunidad. En controles técnicos, Luis Oropesa, le damos la bienvenida a Ubaldo Bravo, que se integra a este equipo. En el servicio social, Lorena Pérez, Paola Nájera y Gabriel Gómez. Reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.